Yo soy Ian, Gitan para los amigos, las amigas también, y para cuidar mi voz siempre trato de tener un tono alegre, un tono relajado, y si es y toca compartir algún aspecto negativo, trato de mantenerlo lo más respetuoso y positivo posible.